Está con nosotros nuestro siguiente invitado y se trata del ingeniero Marcelo Erazo. El tema que hoy vamos a escuchar realmente, vamos a escuchar, va a exponer el ingeniero Erazo, tiene que ver con los peligros que tiene el Internet, ¿no? La importancia de la ciberseguridad y la ciberdelincuencia. Ingeniero Erazo, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, muy buenos días a todos. Bueno, le escuchamos, ciertamente estamos abocados en todos, digo yo, esta última década, si no mucho más antes, pero creo que esta última década se ha agudizado más, estos peligros, ¿no?, que tiene el Internet. De hecho, pues fuera de micrófonos usted nos señalaba como un ejemplo este último caso de este abuelo, ¿no?, que incauta a una serie de adolescentes y, por supuesto, delinque, violenta, hace lo que quiere con ellos sin que sus padres, sin que sus maestros, sin que nadie tenga conocimiento de aquello. Este es un solo ejemplo, pero vamos a hablar un poco ampliamente sobre esto. Hablemos entonces qué peligros tiene el Internet y la importancia de una ciberseguridad. Y lo otro, pues afiancemos la cuestión de qué se trata la ciberdelincuencia. Bienvenido, le escuchamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar hablando de los peligros del Internet para la ciudadanía, siendo el principal peligro el mal uso de las redes sociales. ¿Qué sucede con esto de las redes sociales? Nosotros pensamos que estamos interactuando con personas reales y personas cuyo perfil es real, cuando en realidad hay mucho peligro en que un pedófilo puede estar merodeando los perfiles de chicos, chicas de 13, 14, 15 años, 16 años, y ellos no se dan cuenta de que no es real lo que ven a través de la pantalla. Eso es uno de los principales peligros. Lo segundo, el hecho de que las redes sociales permiten conexiones no tan sanas de distintos chicos. Recuerden hace algunos años los hooligans, que eran unas agrupaciones que juntaban para hacer cosas que realmente no eran buenas para la salud de los chicos. Y caso del abuelo, en donde a través de redes sociales invitaban a chicos a fiestas y finalmente hacían redes de prostitución y todo ese tipo de cosas. Y los padres debemos estar muy preocupados de qué hacen nuestros hijos en Internet. Y también no es que los padres estamos exentos a problemas, podemos ser estafados, podemos también entrar, o nuestras cuentas, por ejemplo, pueden ser robadas. Hay una página web que yo a mis clientes siempre les hago que usen, en donde pongo, o en esa página web pueden poner su Hotmail, por ejemplo, su correo electrónico. Y la página web les dice si su correo electrónico ya ha sido comprometido, si sus claves ya han sido comprometidas, y sobre todo en qué páginas han sido comprometidas. Y muchas de las personas a las que yo les digo, mira, mete tu mail en esta página web, encuentran que su correo electrónico ya ha sido robado. Es decir, que podrían suplantar su identidad o saben sus contraseñas, y mucha gente usa la misma contraseña del Hotmail, por ejemplo, para el Facebook, la misma contraseña para su cuenta corporativa, para su empresa, para su trabajo, y así nacen muchos peligros. Bueno, y ahora usted dice son muchos los peligros que tenemos, ¿no? Pero también si es que no estamos a la par de la tecnología, yo digo, ese peligro está latente y vigente ahí. Ustedes son una empresa, una compañía, no vamos a dar igualmente marcas ni mucho menos, pero quienes estén interesados en esto, yo sí quisiera que ustedes digan cuál es la asistencia que ustedes pueden brindar. Ah, claro. Nosotros como Radical lo que hacemos es ayudar a las empresas a que cuando los hackers les ataquen, el impacto sea el mínimo posible. Entonces nosotros tenemos tareas de prevención, cómo lograr que no nos ataquen, pero cuando nos atacan, detección, cómo detectar que están ahí, análisis, cómo saber la causa raíz del incidente, después contención, cómo bloquear al atacante para que no fugue la información, para que no me cifre los datos de mi computadora, etcétera. Finalmente, respuesta y remediación, que es mejorar los controles, sentarnos a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Y qué hacer para que no vuelva a ocurrir? Yo, por ejemplo, trabajo específicamente protegiendo a empresas del sector de manufactura, minas, petroleras, etcétera, porque estos ataques a estas redes que se llaman SCADA, estos ataques a estas redes de SCADA podrían significar que toda la ciudad se quede sin luz. Y ha sucedido. Año 2016, Rusia atacó Ucrania, 500.000 personas quedaron sin luz. Hace 2 semanas, una empresa de aluminio fue atacada justamente en esta planta operativa y al día de hoy se calculan las pérdidas por 40 millones de dólares. Adicionalmente, a muchos problemas que ya mismo se nos vienen porque esta era la principal empresa que proveía aluminio a empresas de autos, a empresas constructoras, por lo tanto va a existir un desabastecimiento muy pronto que va a repercutir en muchos, múltiples niveles. Entonces lo que nosotros hacemos es evitar que esto ocurra o tratar de minimizar las pérdidas en caso de que los ciberdelincuentes ataquen. Y, perdón, Sí. ingeniero, ¿cuántos de atacantes ustedes, digamos, bloquean al día a día? Ah, mira, al día se pueden encontrar 40 millones de distintos métodos de ataque que surgen en todas las redes de colaboración y confianza que existen. Nosotros estamos conectados a una red de colaboración y confianza en donde todos los ataques a nivel mundial se ven reflejados ahí. En nuestras empresas, posiblemente haya uno que otro ataque todos los días, pero no hay día en el que no encontremos ataques o intentos ya de escaneo de puertos para ver por dónde pueden entrar, etcétera. Dentro del sector industrial, por ejemplo, que uno pensaría que es el menos atacado, hemos encontrado solo en el año 2018 16 intentos muy fuertes de ataques a industrias. Es más, como estamos conectados con diferentes tipos de redes de colaboración y confianza, tenemos una estadística de Ecuador. Ecuador es el tercer país más atacado en las infraestructuras críticas dentro de Latinoamérica. Y si nos vamos al mundo, estamos en el top 15. O sea, lo que no conseguimos con la selección, lo conseguimos con ataques de cibercriminales. Estamos muy expuestos. Y las empresas no tienen concienciación de que esto es un peligro inminente, que esto es un peligro muy grave. Yo puedo poner un ejemplo. ¿Usted estaría dispuesto a recorrer un día por la ciudad de Quito, parquear el auto en diferentes lugares, pero en ninguna sola ocasión ponerle seguro? Posiblemente no aceptemos ese reto. Los cibercriminales, al igual que los delincuentes que están en nuestra ciudad, existen, pululan. Sin embargo, porque no los podemos ver, no los podemos apreciar, no sale tanto en las noticias de esta información, pensamos que no existen. Entonces, eso es algo que usan los cibercriminales, el hecho de que la gente piense que no es algo muy grave, que esto no me puede pasar, que esto pasa en otros países como Estados Unidos, Rusia, Norcorea, ahí donde hay problemas incluso hasta políticos. Acá no, acá no. ¿Quién quisiera atacarme? Cuando uno no se da cuenta de la importancia que tiene su correo electrónico, sus cuentas, etcétera. Entonces sí, sí nos pueden atacar, podemos ser víctimas, tanto en las empresas como personas, y están todos los días. Ingeniero Erazo, me parece importantísimo y obviamente loable, ¿no?, lo que ustedes hacen. Sin embargo, en algún momento han ofrecido sus servicios, se me ocurre, sectores estudiantiles, colegios, universidades, escuelas, en fin. Ahora escuchamos a diario, precisamente a través de toda esta parte tecnológica, el violentar a niños, a chicas, a mujeres, en fin, ¿no? A todo mundo. Y digo, sí, es importante, son importantes las empresas, son importantes estos mecanismos de producción, pero es también sumamente importante el núcleo, la familia, Ah, el ser correcto. humano. Sí, temas importantes. Los padres deberían capacitarse para poder enseñar a sus hijos cómo protegerse frente a Internet. Un ejemplo que yo le decía. Muchas veces yo pregunto, ¿tú sabes cómo descubrir si alguien que te está pidiendo una solicitud de amistad, la foto es real o es una foto bajada de Internet y copiada de algún otro perfil? En Google, con un clic, usted puede descubrir eso. Un clic, literalmente un clic. Pero los padres no sabemos de eso y por eso no les podemos decir a nuestros hijos cómo descubrir esos amigos falsos o esos perfiles ficticios. Sin duda, las personas que ahora mismo nos están escuchando tendrán interés en este tema. Podemos dar un teléfono, una dirección, un correo, donde podrían comunicarse con usted, ingeniero. Claro, podrían escribir a mi correo, es marcelo.erazo@gruporadical.com. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir ahí y con gusto les podré dar tips. También estoy pensando, dentro de nuestra escuela de concienciación de seguridad que damos a las empresas, yo siempre meto tips para los padres. De cómo ver perfiles falsos o qué no poner en redes sociales, cómo cuidar su intimidad dentro de redes sociales, cómo cuidarse dentro de perfiles como Facebook, etcétera, cómo usar adecuadamente. Uno diría, pero si tú provees seguridad a empresas, ¿por qué también incluyes estos temas de seguridad personal? Bueno, básicamente es porque si la persona mejora su postura de seguridad en la casa, va a mejorar en la empresa también. Entonces es un ganar-ganar. Y sobre todo es algo que es muy difícil encontrar y descubrir. Yo no he visto un solo tutorial en YouTube que me diga cómo descubrir perfiles falsos en Facebook. Yo lo tuve que descubrir. Por lo tanto, creé eso dentro de uno de mis videos. Posiblemente pongamos en un portal público tutoriales, o tenemos nosotros un canal de YouTube, es una muy buena idea, el crear tutoriales para padres, tutoriales para profesores, tutoriales para colegios, universidades, que sí deberían brindar información de cómo protegerse frente a las amenazas de Internet. Cómo proteger su perfil, qué tipo de información no deben publicar, qué tipo de información, bueno, está bien publicar, cómo manejar adecuadamente su celular. Otro de los temas que yo he visto que es un problema bastante fuerte y muchas de mis empresas son atacadas a través de esto, es el celular. Y voy a poner un ejemplo. Gravos. Gravos fue un ataque que nace en septiembre del 2017, contaminando 144 players de música. Mucha gente usa su celular para escuchar música y descarga distintos tipos de players. Si con tan mala suerte descargaron uno de estos 144 players contaminados, al momento de que conecta su celular al computador para cargarlo, porque la música quita un montón de energía al celular, le conecta, entonces hace un bypass de todos los controles de seguridad perimetral que tiene la empresa y logran hacer que el atacante llegue directamente al computador sin tener que preocuparse cómo bypassar el firewall, cómo bypassar todos los controles de seguridad. El usuario lo está invitando. Y todos los meses aparecen nuevas aplicaciones que están contaminadas. Si bien es cierto, yo como usuario no puedo hacer nada frente a la contaminación de aplicaciones, sí hay ciertos temas que yo debería siempre tener en cuenta para evitar contaminar mi máquina, mi computador, porque si a través de un ataque del celular yo contamino mi computador y en mi computador me voy al banco y alguien me puso lo que se llama un keylogger. Un keylogger es que saben todo lo que yo tecleo. Van a saber mis contraseñas, van a saber en qué banco estoy, etcétera, van a saber absolutamente todo de mí. Y gracias a que metí el celular a cargar al computador. Ahora, muy baratos son los bancos de batería. $20 cuestan uno de 7000 miliamperios, que le carga 3 veces el celular. Comprar uno de esos y cargar no con la computadora, sino cargar con este banco de baterías. Uno de los ejemplos. Adicionalmente, en los aplicativos, generalmente uno instala un aplicativo y le da todos los permisos al aplicativo, pero un programa como Angry Birds, no sé si ustedes han jugado Angry Birds, un juego muy popular, que tenga permisos al micrófono, a la cámara, a la geolocalización, no hace mucho sentido. ¿Por qué comento de Angry Birds? Porque hace algunos años Angry Birds fue comprometido, de tal manera que los cibercriminales, a la gente que jugaba Angry Birds, sabían dónde estaban, es más, podían activar su micrófono, podían activar su cámara, etcétera. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y claro, ¿no? Estos juegos, por citar este último, inocentes. Yo recuerdo eso, lo jugaba yo con mi nieta, por ejemplo, una nieta chiquitina. Entonces, claro, hay mucha inocencia para nosotros. Correcto. Y es de la inocencia que abre las puertas para la delincuencia, ¿no? Y el juego, por más que sea comprometido, no necesariamente es peligroso. Si está comprometido Angry Birds, pero yo no le di permisos de usar mi cámara, de usar mi micrófono y de usar mi geolocalización, es decir, desactivé esos permisos del juego, si así esté comprometido el cibercriminal, no puede atacarme. De tal manera que hay que saber manejar adecuadamente el celular para evitar ser víctimas, incluso si el cibercriminal logra atacar a un aplicativo que yo uso. Queremos agradecer esta mañana la presencia del ingeniero Marcelo Erazo. Yo, en lo personal, me quedo un poco con la boca abierta. Hay cosas que uno ni se imagina, ¿no? Y claro, vamos en lo posterior a invitarle para seguir hablando de esto, ingeniero, si nos lo permite. Gracias por la información que nos da usted. Y bueno, amigas, amigos, ustedes han escuchado, usted puede escribir o puede comunicarse con el ingeniero Erazo a marcelo.erazo. Campo, arroba, perdón. Arroba. Gruporadical.com. Gruporadical.com. Mil gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. El ingeniero Marcelo Erazo con nosotros en La Rayuela hablando de los peligros que tiene el Internet, la importancia de la ciberseguridad y la ciberdelincuencia.